Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Durante los años precedentes, el tema de la recuperación, por cierto, por vía diplomática, de nuestro territorio, en las Islas Malvinas, islas del Atlántico Sur, formó parte de una de las prioridades de la política exterior del Estado argentino. Como se recordará, en 1833, un grupo de navegantes, que podríamos calificar de piratas británicos, invadió las Islas Malvinas, se hizo cargo de ellas, expulsó a los habitantes argentinos y desde entonces, y más recientemente con mayor intensidad, hay un reclamo permanente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité de Descolonización de la ONU para que se establezca el diálogo entre la representación diplomática de nuestro país y la de Gran Bretaña a los efectos de resolver el traslado, la transferencia, la recuperación por parte nuestra de ese territorio soberano, de ese territorio que forma parte de la configuración geográfica de la República Argentina. Inclusive recientemente hemos comentado también aquí en nuestro programa una resolución que amplía la presencia soberana, insisto con esta palabra, de nuestro país en una amplia superficie que está bajo el mar, que pertenece a la costa de nuestro territorio y naturalmente corresponde también la inclusión de las Islas Malvinas. Todo este prólogo, este comentario, tiene que ver con un giro copernicano, para decirlo más sencillamente, un giro de 180 grados en la estrategia diplomática del gobierno actual con respecto al anterior en relación con el vínculo entre la Argentina y Gran Bretaña y particularmente el tratamiento de las Islas Malvinas. Días atrás veíamos un titular que dice, se los leo en presente, Malcorra, dos puntos, hay que explorar el diálogo más allá de Malvinas. Y decía este artículo que publicó Página 12, el miércoles último, la canciller argentina afirmó que solo el 20% de las relaciones bilaterales con Gran Bretaña son malas, y ubicó en ese lugar el conflicto por la soberanía del archipiélago. Y sin embargo reveló que las órdenes del presidente Macri son concentrarse en el 80%, porque necesitamos desarrollar la confianza. Más adelante dice que las islas todavía con máxima prioridad porque están incluidas en la Constitución y descartar el asunto por la soberanía sería ir contra la Carta Magna. Bueno, al menos esto es lo que se dice y muchas de las afirmaciones suelen ser meros comentarios retóricos. Tenemos, sostuvo más adelante la canciller argentina, que explorar el diálogo y la colaboración más allá de las Malvinas. Y dijo también que las relaciones bilaterales con frecuencia son buenas en un 80% y malas en un 20%. Entonces, la reflexión es la siguiente. Como se sabe, se ha dicho, ha circulado la información de que la canciller Malcorra y el gobierno de la República Argentina, el gobierno actual, apuntan a que esta funcionaria ocupe la Secretaría General de las Naciones Unidas. Para llegar a ese sitial que hoy ocupa Ban Ki-moon, pero que se está por vencer su mandato, hace falta que los países que integran el Comité de Seguridad de la ONU, que son 5 y que tienen poder de veto, aprueben, por supuesto sin disidencia alguna, la candidatura que en este caso sería o podría ser la de la canciller Malcorra. O sea que el asunto Malvinas es uno de los obstáculos que la canciller y el gobierno argentino tienen que sortear para que el Reino Unido de Gran Bretaña no ejerza su veto a esta posible candidatura. Esto implica, aunque la canciller diga que es solo el 20% de la agenda que tenemos con el Reino Unido de Gran Bretaña, que paulatinamente, en ese caso, como en otros temas, como la vuelta al endeudamiento y a la supervisión del Fondo Monetario Internacional, haya lo que habría que llamar, porque otro calificativo no cabe, una claudicación y de alguna manera dar lugar a que la cuestión Malvinas quede sepultada. Tema este que adquiere particular relevancia precisamente en este año en el que los argentinos y las argentinas con profundo sentimiento patriótico vamos a conmemorar el bicentenario de la declaración de la independencia patria. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a este programa que conducimos en el séptimo año consecutivo con Liliana Mabel Carpensano, todavía de vacaciones. Nos manda Mariana un saludo afectuoso, un llamadito desde donde está disfrutando, así que la esperamos hasta cuando sea su regreso triunfal. Me parece muy bien. Y felicitamos a todos los que han sintonizado este programa y les contamos que en esta semana hemos entrevistado a una de esas personas con la que realmente es un placer dialogar. Hoy precisamente está cumpliendo 87 años. Desde acá le mandamos un afectuoso saludo. Y me refiero, Mariana y amigos oyentes, a la psicóloga, psicoanalista, trabajadora social, una figura muy importante del quehacer intelectual argentino, la licenciada, la doctora Eva Giberti. Feliz cumpleaños para Eva. Y hoy también inauguramos sección nueva. Daniel Plotinsky, que es docente e investigador, va a comenzar a recorrer el camino de la historia del cooperativismo argentino. Se cumplen nada menos que 24 años del fallecimiento de un grande de la cultura popular. Me refiero a Don Atahualpa Yupanqui. Y hoy aquí, en Desde la Gente, lo vamos a recordar. Y sobre el final, vamos a festejar otro onomástico. El de Dino Saluzzi, un joven de 81 años que sigue deleitándonos con su música, por supuesto. Maravillosamente. Y como siempre, nuestra columnista especializada Ana Grondona aportará su lectura sociológica y política de la realidad argentina, mientras que las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador harán su aporte, que será sobre, y Mariana tiene la respuesta. Vamos a escuchar una charla que tuvimos con Perla Prigozhin, esta especialista en temas de género. Vamos a estar hablando de varios temas. Perla Prigozhin es una gran amiga, sumamente conocedora de la problemática, bueno, de los derechos de la mujer, y sobre todo una gran luchadora contra la trata y el acoso hacia las mujeres. Y les comentamos finalmente en esta presentación que hoy vamos a conocer una historia singular. Nació como una de las tantas cooperativas eléctricas del país. Concretamente, esta se ubica en la provincia de La Pampa. Y como tantas otras, fue expandiendo su actividad. Hoy Silvia Porritelli nos acerca a la experiencia de la Cooperativa de Servicios Públicos de Macachín, que acaba de inaugurar una casa para ancianos. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. En numerosas oportunidades comentamos sobre las diversas áreas de la economía en la que actúan las cooperativas. También señalamos cómo, a lo largo de su historia, las cooperativas eléctricas fueron sumando múltiples prestaciones adicionales a los servicios públicos, respondiendo a las necesidades de la comunidad en materia de salud, de educación y de cultura. El aporte de las entidades solidarias a sus comunidades no se agotan las prestaciones básicas y esenciales. Las cooperativas, como expresión genuina de la organización colectiva, gestionan cada actividad con un objetivo social más que económico. Obviamente, esto no las exime de la responsabilidad de administrar de manera eficiente los recursos, y precisamente esa eficiencia es la que le permitió que a lo largo de los años constituir el capital socioeconómico que actualmente la sustentan. Como ejemplo de este accionar, hoy vamos a conocer el nuevo emprendimiento de la Cooperativa Pampeana de Servicios Públicos de Macachín, que recientemente inauguró una casa para ancianos. Nuestra cooperativa se caracterizó siempre por ocuparse, lo sé de muy buena fuente porque mi abuelo fue uno de los muchos fundadores que tuvo esta cooperativa, de lo que los privados hacían o muy caro o no se ocupaban. Claudio Marrón, gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Macachín. Y todos los servicios de nuestra cooperativa surgieron de ese modo, ¿no? Es decir, la cooperativa nunca se metió, entre comillas, en las cosas donde había un privado que lo hacía a un precio razonable y que lo hacía pensando en la comunidad, ¿no? Bueno, nos desalentaron bastante, pero nosotros hemos sido muy tozudos. Recorrimos muchísimos lugares para conocer, para tratar de encontrar qué era lo ideal y cómo nos gustaría vivir a nosotros, porque normalmente este tipo de lugares y de casas funcionan como un negocio para el que presta el servicio, o bien funcionan como una solución para un problema para el hijo, el nieto o la hija del anciano, ¿no? Si bien la obra había sido anunciada en el año 2004, recién se concluyó el año pasado y en noviembre último se inauguró en el marco de los festejos del 70 aniversario de la cooperativa. En pleno funcionamiento, la Casa de Ancianos de la Cooperativa de Servicios Públicos de Macachín ya alberga a sus primeros huéspedes. A partir de tomar una casa como referencia, que nos resultó lo más apropiado para una ancianidad imaginada, y bueno, comenzamos a desarrollar el proyecto, creemos que lo mejoramos y en el año 2004 lo presentamos en sociedad. Nos miraron con mucho escepticismo porque dijeron, ¿qué van a hacer estos? Fíjate lo que debe costar eso, fíjate las dificultades que van a tener. Y bueno, lo encaramos al proyecto, nos llevó 12 años hacerlo y hoy, sin temor a equivocarme, creo que tenemos en Macachín la mejor casa de ancianos que existe en toda la provincia de La Pampa y sus alrededores. La idea de los promotores de este proyecto es ofrecer alojamientos a adultos mayores que no pueden vivir solos, respetando su autonomía y brindándoles un espacio confortable y un ambiente agradable, además de asistencia personalizada, como nos cuenta el expresidente y actual gerente de la cooperativa, Claudio Marrón. Es una casa de ancianos cooperativa. ¿Qué significa que es cooperativa aparte de que la hizo la cooperativa? Nosotros hemos inaugurado algo que en su contenido estructural está pensado para 54 abuelos, pero hoy la casa tiene una capacidad en su inauguración muy inferior. Estamos en habitaciones para aproximadamente 20 abuelos. ¿Y cuál es la idea, como decía, de lo cooperativo? En el contenido de la cuota que paga cada abuelo hay un porcentaje que se tiene que destinar a la construcción de nuevos módulos, es decir, el abuelo que disfruta hoy de un excelente presente en esa casa está contribuyendo para que haya otro abuelo más al día de mañana que pueda disfrutar de un presente parecido al que él tiene hoy. Más allá del carácter ecuménico de la iniciativa, la atención de los abuelos residentes está a cargo de monjas de la congregación Hermanas Albertinas Siervas de los Pobres, una congregación que en diversas partes del mundo, entre otras acciones, trabajan en hogares destinados al cuidado de personas mayores o abandonadas. La Casa Cooperativa de Ancianos cuenta con la infraestructura necesaria para que sus moradores puedan llevar una vida cómoda y confortable. Cuenta con amplios espacios verdes, enfermería permanente, sistema de alerta médica en todo el inmueble. La cooperativa estima que cuando el proyecto alcance su máxima capacidad, el plantel de trabajadores será de unas 30 personas, además de terapeutas ocupacionales que se van a encargar de promover actividades lúdicas y recreativas. Allí también desempeñan tareas médicos, psicólogos, kinesiólogos y nutricionistas. Se llama casa y la idea es que el decorado funcione como casa, tiene muchísima luminosidad, tiene amplios ventanales, está en un predio de una hectárea, donde el abuelo tiene senderos para poder salir, disfrutar, caminar, tiene un espacio para realizar actividades manuales, abuelos que no pueden agacharse para desarrollar una huerta, puede hacer un plantín arriba de una mesa, puede trabajar carpintería, herrería, en fin, lo que el abuelo tenga ganas de hacer y que sus manos le den la capacidad necesaria. Después tiene un quincho para actividades recreativas, como por ejemplo, el abuelo entra a la casa y pasa a formar una comunidad de abuelos. Entonces puede festejar con sus familiares y sus amigos de la casa sus cumpleaños, el Día de la Madre, en fin, la festividad que quiera hacer, ¿no? El gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Macachín propone que otras entidades solidarias tomen esta experiencia y la repliquen en sus comunidades. Es oportuno mencionar que Claudio Marrón fue subsecretario de Cooperativas y Mutuales de la provincia de La Pampa durante 8 años y que durante su gestión trabajó por la integración de las entidades de la economía social y solidaria. Estamos abiertos a quien quiera venir a conocer nuestra experiencia, a conocer la casa, totalmente abiertos a que vengan. Vamos a tratar de transmitirle todo nuestro expertise de la manera más fiel posible para que hagan proyectos superadores y aprendan de nuestros errores. Porque yo creo que el cooperativismo no magnifica ni se da cuenta el intangible valor que tiene el expertise cooperativo, que es todavía una variable de valor totalmente desaprovechada, ¿no? Porque la experiencia cooperativa es inédita respecto al resto de las experiencias económicas y sociales, ¿no? Es una naturaleza única. No es lo mismo la lógica de funcionamiento cooperativo que la del Estado, no es lo mismo la lógica de funcionamiento cooperativo que la de una SA, una SRL, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que las cooperativas se nutran de cooperativas y las cooperativas aprendan de cooperativas, ¿no? Lamentablemente, yo creería que hoy está bastante poco tenido en cuenta, ¿no?, como una variable. Para el exfuncionario de la cartera de Cooperativas y Mutuales de La Pampa y actual gerente de la cooperativa de Macachín, es importante fortalecer las instituciones, mejorar la eficiencia en la gestión a partir de la capacitación, aprender a capitalizar las ventajas competitivas de la integración entre las entidades y generar sinergias intercooperativas que impulsen el desarrollo del sector. Para más datos, la localidad de Macachín está ubicada a 35 kilómetros del límite con la provincia de Buenos Aires y a 110 kilómetros de Santa Rosa, la capital pampeana. En esa localidad es la gestión solidaria la que se encarga desde hace más de 70 años de la provisión de energía eléctrica. Como se dijo en el informe, en estos 70 años de vida, la cooperativa incorporó 9 prestaciones: agua potable, alumbrado público, servicio funerario, ortopedia, enfermería, agua procesada, ayuda económica, internet, telefonía celular, y este año está trabajando en el tendido de fibra óptica para brindar servicios audiovisuales. Para contactarse con la Cooperativa de Servicios Públicos de Macachín, muy sencillo, no hay más que escribir al correo, tome nota por favor, coopmacachin, así, todo juntito como suena, @ coopmacachin.com.ar, o simplemente llamar al teléfono 02953452074. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Atención, porque son las últimas 2 funciones de Fidel Fidel, conflicto con la prensa. Este sábado y el sábado 28 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación. En vísperas del año nuevo de 1959 y entusiasmados por las noticias que llegan desde Cuba sobre una revolución que se avecina y sobre un tal Fidel, un grupo de periodistas porteños intentan torcer el rumbo de la historia. Una obra que se adentra en el conflicto de los medios de comunicación, del poder que constituyen y sus formas de incidir, operar y construir subjetividad formando opinión de acuerdo a sus propios intereses. Fidel Fidel, conflicto con la prensa, teatro político. Este sábado y el sábado 28 con localidades a 150 pesos a las 20:15 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Hoy inauguramos una nueva sección aquí en Desde la Gente. Nos parecía que la historia del cooperativismo no podía estar ausente. Y si bien a lo largo de este ciclo siempre rescatamos hechos salientes, personajes y dirigentes también destacados del cooperativismo, ahora incorporamos una voz autorizada en la materia. Daniel Plotinsky es docente, es profesor de historia, director adscripto del Instituto de la Cooperación y del COP, y miembro del Departamento de Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación. Él será el encargado de acercarnos la historia, las curiosidades, los personajes y los hechos que fueron construyendo la rica y vasta trayectoria del cooperativismo argentino, que ya tiene más de 120 años de fecunda existencia. Pero vayamos ya a la presentación formal de este nuevo espacio Desde la Gente con Daniel Plotinsky. En Desde la Gente. Desde la Gente. Pequeñas grandes historias del cooperativismo con Daniel Plotinsky. Daniel Plotinsky. Quería comenzar esta serie de reseñas históricas trayendo el recuerdo de la centenaria primera caja mercantil, la más antigua de las cajas de crédito que participó en la fundación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Si bien la fecha de la fundación oficial de la primera caja es el 2 de febrero de 1918, sus orígenes se remontan al año 1916, cuando un grupo de inmigrantes judíos procedentes de Europa Oriental fundaron la Unión de Ayuda Mutua en Villa Crespo, que 2 años después se transformó en el primer banco mutual, nombre que recién se cambiaría por el de Primera Caja Mercantil en 1935, cuando solicitó su personería jurídica como cooperativa de crédito, encuadrada en la primera ley de cooperativas sancionada en 1926. En 1943, para celebrar su 25 aniversario, la entidad publicó un folleto en yiddish, del que tomo algunos fragmentos obviamente traducidos, sumamente descriptivo de los primeros años de vida de la cooperativa. Dice el texto: leyendo los libros de actas, se conoce no solo lo que los socios discutían, sino que revive un pedazo de un tiempo pasado que es tan propio de la inmigración masiva. En las palabras se escucha el tono de las organizaciones que los jóvenes trajeron del viejo hogar. Todos hablan de altos principios éticos de la humanidad y traen citas de libros y dicen pensamientos de grandes escritores rusos. Se ven hombres jóvenes con ideales, hombres que se avergüenzan de comerciar, pero que viven de su propio trabajo. De reunión en reunión creció la cantidad de socios y accionistas. La comunidad judía en Villa Crespo empezó a ser más espesa y la cantidad de oficios, fabriquitas y negocios crecieron con el correr de los años. Grupos de nuevos inmigrantes empezaron a llegar y a buscar en qué ocuparse. Se hicieron más grandes las ramas trabajadoras y el comercio. Nuevas ramas de la industria empezaron a brotar como tejedores manuales e industriales. En todas las calles y callecitas se escuchaba el ruido de las máquinas, decía el folleto. Todas las referencias coinciden en que los principales impulsores de la caja durante los primeros años fueron Marcos Edelstein, Jaime Buchmann e Isaías Cohen. Sobre este último tenemos algunos documentos que nos permiten reconstruir su historia y con él el de la gran parte de los promotores del cooperativismo de crédito argentino. Nacido en Rusia en 1883, se nacionalizó argentino en 1918, el mismo año de la fundación de la primera caja mercantil. Ebanista de profesión, llevaba varios años de afiliado al Sindicato de Obreros Ebanistas y Alfines, del que fue durante muchos años miembro de la comisión directiva, y desde 1916 era tesorero del Comité Argentino Pro Víctimas Israelitas de la Guerra. Finalmente, y marcando una coherente conducta solidaria, 10 años después, la directora de la escuela primaria a la que asistía su hija le agradece en una nota su colaboración reparando el mobiliario escolar. La primera caja mercantil pervive hoy en la filial Villa Crespo del Banco Credicop. Desde la gente. Desde la gente. La historia del cooperativismo. Una columna que firma Daniel Plotinsky. Daniel Plotinsky. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. El próximo lunes se cumplirá un nuevo aniversario de la muerte del gran Atahualpa Yupanqui. 24 años de su partida. Héctor Roberto Chavero, que prefirió que lo nombraran como Atahualpa Yupanqui, que en quechua significa el que viene de lejanas tierras para decir algo. Y vaya si lo hizo, ¿no? Escribió cosas como estas. Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros, con pedernal y yesca, con melodías y cantares, poemas y reflexiones, alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de aquellos que no quieren congelarse todavía. Aquel que vino de lejanas tierras para decir algo, cantó versos como estos, tan vigentes pese al paso de los años. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya. Basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta, ya basta, basta, Atahualpa Yupanqui. Basta ya que el yanqui mande. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. De grande lo repetí y a la cárcel fui a parar. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? El guerrillero en su tierra y el yanqui en el cinema. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya. Siete son los días de la semana. Siete son los colores del arco iris. Siete son las notas musicales. Siete son las vidas de un gato. Siete son las temporadas de Desde la Gente. Seguimos en Desde la Gente. Tenemos, Mariana, como siempre, una montaña de publicaciones que no llegan y hay que seleccionar una. Apenas una, en este caso la revista Familia Cooperativa. Frecuentemente recurrimos a esta publicación de la Cooperativa Obrera. Y en este caso el editorial lleva por título El sector cooperativo. Comienza diciendo que una creciente población humana ha vuelto al mundo más complejo y exigente en sus demandas de servicios, y a las cooperativas les resulta natural que deban expandirse para atender tales requerimientos, pues están concebidas desde el momento mismo de su nacimiento como empresas de servicio y no de lucro, inclusivas y no excluyentes. Abiertas a la comunidad y democráticas en su funcionamiento, en poco más de un siglo y medio se han ido desarrollando notablemente en todo el mundo, y para hacerlo siempre adoptaron un modelo federativo, cualquiera fuese el régimen político vigente en cada país. Más adelante, dice que, enmarcada en ese espíritu de integración, la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, fundada en 1932 y la más antigua de las instituciones de segundo grado en el cooperativismo urbano de nuestro país, ha promovido ahora el funcionamiento de una central de compras que dará cabida a todas las cooperativas y mutuales que cuenten con sección consumo y permitirá a muchísimas cooperativas de productores y de trabajadores, así como también a empresas pymes, instalar más fácilmente sus productos en el mercado. Realmente, Mariana, es una experiencia extraordinaria, digna de felicitaciones, y estamos seguros que va a ser un motivo de comentario en nuestros próximos programas. Seguro. También queríamos compartir con todos nuestros oyentes esta otra noticia, porque la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, expusieron en el marco de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado de la Nación sobre la necesidad de declarar la emergencia del sector. Los dirigentes de la entidad alertaron sobre el alarmante y generalizado desmejoramiento de la situación económica y financiera del sector, que compromete, obviamente, la continuidad de muchas unidades productivas. El presidente de APYME, Eduardo Fernández, indicó que este cuadro de situación no se produce por un problema de la dinámica productiva o por el desempeño individual de las empresas afectadas, sino que es consecuencia de un conjunto de políticas que privilegian a los grandes exportadores y al sistema financiero por sobre el conjunto de los actores económicos. El dirigente, además, enumeró una serie de medidas que APYME propone para afrontar esta emergencia, entre ellas una urgente revisión del cuadro tarifario de luz y gas, bajo un criterio progresivo de segmentación. También se destacó que debe resolverse el ahogo fiscal de las MIPYMES, los problemas de accesibilidad al crédito y la alarmante entrada de productos importados que se están produciendo hoy día en el país. Eduardo Fernández, además, manifestó la importancia de la convocatoria a las pymes por parte de senadores y de diputados, ya que en 5 meses de gobierno no fueron tenidas en cuenta por las políticas del Poder Ejecutivo Nacional. Por último, se acordó que la entidad continuará trabajando junto con los legisladores para elaborar una propuesta concreta que contemple las necesidades inmediatas del sector en la coyuntura. Más adelante, se avanzará en una ley integral MIPYME, que estamos todos esperándola. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Como es habitual, semana tras semana ya está con nosotros nuestra columnista especializada en los temas complejos de la realidad política argentina y sus alrededores, la doctora Ana Grondona. Ana, muy bienvenida. ¿Cuál es tu tema de hoy? Buenas, ¿qué tal? Sí, hoy en lugar de analizar una noticia de la semana pasada, como suelo hacer, voy a trabajar sobre una noticia del porvenir, del futuro, pues estamos a pocas horas de que llegue José Serra a Buenos Aires y que sea recibido por la canciller de la Argentina, Malcorra. Y me parece que esto es una doble mala noticia. Por un lado, porque el proceso en Brasil ya está totalmente consolidado, se trata evidentemente de un golpe a la democracia, de un golpe a la voluntad popular, que además tiene un sentido claro que ya hemos podido ver en las primeras medidas del gobierno de Temer. En un sentido cultural y más genérico, es muy llamativo su gabinete, en el que no hay ni mujeres ni afrodescendientes, lo cual marca también una línea, ¿no? Un gabinete de varones blancos que contrasta bastante con el gabinete del PT de los últimos años y los sucesivos gabinetes. Y por otro lado, también es claro que el sentido de las primeras medidas de Temer tiene que ver con el ajuste, tiene que ver con la reducción ya declaradamente de un 10% en el programa Bolsa Familias, que es un programa social muy importante del Brasil. También hay una amenaza directa a la educación superior en el Brasil, a su carácter inclusivo, aunque es una inclusión mucho más limitada que en el caso argentino. Hay proyectos privatizadores varios que están circulando, incluido una privatización del sistema previsional. Hay una reconfiguración marcada de la inserción de Brasil en el mundo, tanto en lo que hace al Mercosur y su posible reconfiguración, y sobre todo a establecer vínculos más directos con Europa y con los Estados Unidos. y al respecto parece bastante clara la cola del imperio en todo este asunto. Y para ver un poco más de qué se trata, recomiendo vehementemente un documental que está circulando en Telesur y que se puede ver a través de la web, que trabaja sobre la intervención de la agencia USAID en América Latina en los tiempos recientes, y ahí se ve claramente cómo en estos procesos de golpes blandos o de otros modos de insertar el ajuste en América Latina cumple un papel muy claro los Estados Unidos. Y digo que es una mala noticia, por un lado, porque nos habla de este proceso que está ocurriendo en Brasil, que es un proceso ilegítimo, que desconoce la voluntad popular. Pero también es una mala noticia porque lamentablemente la Argentina está entre los países que están reconociendo este gobierno. No es el caso de otros países de la región. Estamos frente a lo que se está construyendo como un escándalo internacional que cuestiona de distintos lugares, e incluso con algunos artistas que en Cannes, ¿no?, hicieron manifestaciones públicas de alarma frente al proceso antidemocrático que se está llevando a cabo en Brasil. Y nosotros, muy lejos de servir de resonancia para ese escándalo internacional, lamentablemente parecemos estar muy dispuestos a reconocer este gobierno ilegítimo. Y sobre esto es interesante la campaña que se está generando de escándalo, decía, porque incluye a figuras que no necesariamente estaban de acuerdo con el PT y mucho menos con las medidas más recientes del Partido de los Trabajadores de Brasil. Es decir, que se está extendiendo este clima de desaprobación más allá de lo que en Brasil podría constituir la grieta, ¿no? Hay cuestionamientos más amplios que tienen que ver con pensar la amenaza para el sistema democrático en un sentido más complejo y más general, que implica el golpe blando que se está llevando adelante en aquel país. En ese sentido, para ir cerrando, quería retomar algunas palabras de Mir Sader que estuvieron circulando en la última semana, donde se preguntaba, ¿cuál es el límite que pondrán los pueblos a esta nueva oleada de gobiernos neoliberales, de gobierno del ajuste? Y me parece que esa es una pregunta que sigue abierta. Yo creo que no va a ser tan sencillo que quieran restablecer el neoliberalismo en esta región. Y finalmente, dejar una reflexión así en el aire, que aún sabiendo que la corrupción es terrible, que está muy bien investigarla, es la herramienta que están usando los poderes concentrados y el imperialismo para cuestionar los gobiernos populares. No hay que ser inocentes respecto de esto. Y saber que en relación incluso a aquellas denuncias, el impacto que tiene el ajuste neoliberal sobre nuestro poder adquisitivo, sobre nuestro bienestar, es tanto mayor, es tan enorme y es tan inmediato que aunque no haya filmaciones de excavadoras ni de mesas de dinero, tenemos que tener en cuenta que esta oleada neoliberal significa para nosotros un empeoramiento notable en nuestras condiciones de vida. Como siempre, Ana, muchas gracias por esclarecernos, iluminarnos, y será como siempre, hasta la semana que viene. Chao, hasta el próximo sábado. Desde la gente. Bajo el nombre Atención Flotante, el próximo viernes se llevará a cabo una charla-debate organizada por el Departamento de Ideas Visuales del Centro Cultural de la Cooperación. Publicaciones de investigación con herramientas artísticas que proponen hacer ejercicios colectivos de memoria e imaginación política en contexto. Colectivos de despliegue territorial, de pensamiento y acción en la cuenca sur del Río de la Plata y del Paraná, Paraguay. Es posible expandir y unir un nuevo territorio que dé cuenta de los desafíos, el entramado social, cultural y el imaginario que el agua configura. Serán panelistas Soledad Ferrería y Diana Campos, de Taller Flotante, de Victoria, provincia de Entre Ríos, Alejandro Meitín, de Ala Plástica, de La Plata, provincia de Buenos Aires, Graciela Carnevale, del Levante, de Rosario, provincia de Santa Fe, y Eduardo Molinari, de la Dársena, de la ciudad de Buenos Aires, todos coordinados por Juan Pablo Pérez. La propuesta queda hecha entonces, Atención Flotante, el próximo 27 a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Foros en la Sociedad Argentina de Escritores. Literatura, descolonización y diversidad cultural, el próximo viernes 27 a las 19 en la sede de la SADE. Se va a llevar a cabo una charla-debate en la que participarán Márgara Aberbach, Fabio Inalef, Claudio Seiger, el grupo de estudio Yana Suspura y el equipo de educación mapuche Huitzalellín. También van a participar del panel Nicolás Darchés, Mariela Gurevich, Lucila Iglesias, Milena Machke, Patricia Sampieri y Abril Amado. Coordinan el foro Santiago Alonso y Juano Villafañe. Organiza el espacio Juan L. Ortiz del Centro Cultural de la Cooperación. La actividad se desarrollará en la sede de la SADE, en la Casa Lugones, en Uruguay 1371 de esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Bienvenidos a esta columna de géneros. Para el día de hoy vamos a compartir unos audios que tenemos por una entrevista que hemos... Una charla, mejor dicho, que se ha llevado a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación el pasado viernes 13 de mayo. Estuvimos allí con Perla Prigozhin, que es la coordinadora de la CONSAVIG. Es una de las mujeres que más entiende en estos temas de género femenino, temas de violencia, de trata, de sexualidad. La charla fue muy interesante, muy concurrida, muy linda, y vamos a estar compartiendo un poquitito de esa charla, algunos conceptos, algunas reflexiones y análisis que entendemos les va a interesar muchísimo a todos nuestros oyentes. ¿Por qué traemos esta charla para compartir con ustedes? Porque nos estamos anticipando a lo que se viene el próximo 3 de junio. Ustedes saben que se está llamando nuevamente a una movilización, esta vez desde Congreso a Plaza de Mayo. Es la continuación de Ni Una Menos. En este caso, la consigna es Volvemos a Gritar, porque los números, lamentablemente, de lo que va del 2016, de disminuir los temas de femicidio, nada. 86 víctimas de femicidios en el 2015 imponen nuevamente a salir a la calle. 66 nuevas muertes en los primeros 100 días del 2016. Entonces, en este marco, se realizó esta charla, insisto, con Perla Prigozhin. Ella es la coordinadora de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Lo primero que conceptualizaba Perla Prigozhin es: ¿qué es violencia de género? Esa conducta que afecta nuestra calidad de vida tiene que cumplir con dos aspectos, que son estar basada en una relación desigual de poder, y esto de la relación desigual de poder está íntimamente vinculado con que recibimos esa conducta o somos depositarias de esa conducta por el solo hecho de ser mujer. Decía que no todo es violencia de género, aunque un hombre tenga una conducta hacia una mujer, si no hay una relación desigual de poder. Supongamos, un hombre camina por la calle y empuja a una mujer y la roba la cartera. ¿Es violencia de género? No. Si hubiera sido un varón, le sacaba la billetera o el morral o lo que fuera. No lo hizo porque es mujer. Y no lo hizo en una relación desigual de poder. Lo hizo porque era chorro. Punto. No hay violencia de género. Entonces, yo les cuento una trampita. Siempre piensen, si hubiera estado un hombre en ese lugar, ¿hubiese pasado? Si la respuesta que se dan a sí mismas es sí, no es violencia de género. Ahora, si solo es porque es mujer, la violencia obstétrica, no hay ninguna duda. ¿Un hombre la podría haber pasado? No. La violencia obstétrica es violencia de género y es violación de los derechos humanos. Listo, no hay más para hablar. Otros de los temas que abordó Perla Prigozhin en la charla del pasado 13 de mayo en el Centro Cultural de la Cooperación son los distintos tipos de violencia. Desde el año 2009, que es cuando se sancionó la ley 26.485, en la década pasada, hasta hoy, cómo se trabajó, cómo se abordó la violencia familiar y cómo se pudo extraer de ese concepto la violencia de género propiamente dicha. Ley que se sancionó durante la década pasada, un gran logro para el género femenino, y Perla Prigozhin lo explica muy bien de esta forma. Bueno, frente a la violencia de género, intentamos que se viera. Hasta el año 2009, la violencia que cotizaba en bolsa y que era difundida, porque era la que más se registraba, era la violencia física en el ámbito familiar. Pero estaba llamada violencia familiar. Ahora, cuando nosotras estudiamos quiénes eran las víctimas de la violencia familiar, el 85% de las víctimas de la violencia familiar somos nosotras. 85. Y el otro 25, el otro 15%, perdón, ya está Pitágoras, el otro 15% no son varones. De ese 15% hay un 70% que son niñas y niños, el otro 30% de ese 15%, que sería 4.5, son varones. Es decir, que teníamos legislación, políticas públicas, peritos en los tribunales, todo armado para atender, en partes iguales, para atender a 4.5 frente a 85 mujeres. Entonces empezó la pelea para llamar a las cosas por su nombre. La violencia de género no era violencia familiar, era violencia contra las mujeres. Costó mucho poder lograr la ley con ese título. Se sancionó en el 2009, la reglamentamos con mucho orgullo en el 2010. Está vigente en todas las provincias, aunque muchas provincias finjan demencia. Y que no, nosotras tenemos nuestra ley de violencia familiar, sí, pero además está la 26.485. No, pero los tribunales se manejan con la ley de violencia familiar. Y cuando hay violencia económica o patrimonial, y cuando lo que se produce es violencia obstétrica, y cuando lo que pasa es que hay un acto de violencia contra la libertad reproductiva, ¿también aplica la ley de violencia familiar? Y uno de los últimos conceptos que queremos compartir con todos ustedes en esta interesantísima charla que tuvimos con Perla Prigozhin el pasado 13 de mayo en el Centro Cultural de la Cooperación es esto de la violencia simbólica. ¿Qué es y cómo están trabajando desde la CONSAVI en esto de violencia simbólica? Veamos y escuchemos lo que decía Perla Prigozhin. Entonces, estamos pensando este año laburar. Nosotras ya venimos en la CONSAVI trabajando contra la violencia simbólica en lo que hace a los concursos de belleza. Mandamos cartas sugiriéndoles que elijan. Entendemos que tienen un afán turístico, que quieren mostrar su ciudad, entonces es la fiesta provincial del salame criollo, la fiesta provincial de la sandía, del chancho, pero hay cosas que son impresionantes. Hemos logrado que varias ciudades entendieran las razones y dejaran de hacer los concursos de belleza, que no es algo menor. Ahora estamos como pensando en abordar otros aspectos de la violencia simbólica, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los juguetes. Entonces pensábamos, aunque sea ver un fabricante, conseguir contactos e ir a ver fabricantes y explicarle, miren, les cuento esto y no jorobo más. Hace 2 años, creo que fue, salimos del cine con mi nieto y fuimos a comprar un juguete. Entonces en un momento me dice, mira Bubita, yo hay 2 juguetes que quiero. Uno me gustaría que me lo compraras hoy y otro día. No, amor, la Bubu puede, te compra los 2 hoy. No, mejor que no. Mejor que este Lego, que es un juego para armar, me lo compres hoy. Este otro, que era un blister en color fucsia, con coronitas, varitas mágicas y un montón de cosas más que tenía, silloncito, roperito, heladera, como para armar una casa, dijo, esto vos venís un día solita, lo comprás y me lo traes. Entonces le digo, llevemos Juan Martín, llevemos. Bubu, ¿no te das cuenta que la chica de la caja me va a mirar y va a pensar que soy rarito? Y yo pensé, tiene una abuela feminista, una madre feminista y un padre que, aunque sea mi yerno, tengo que reconocer que es bastante piola. Fíjense lo que es esto de instituciones, signos, señales, mensajes, bla, bla, grupos sociales y mi nieto. Es una lucha desigual. Así que las invito a pelear conmigo y les agradezco la paciencia. Hasta acá con la columna de género, pero no se vayan porque hay más temas de género, porque vamos a tener una entrevista interesantísima con Eva Giberti, nada más ni nada menos. Y nos estamos yendo de esta columna habiendo compartido esta charla que hicimos el pasado 30 de mayo en el Centro Cultural de la Cooperación y en el marco de la próxima manifestación o marcha que se va a realizar el próximo 3 de junio. Nos vamos a ir con el tema musical que elegimos siempre, cada sábado. En este caso, una banda que hemos descubierto hace muy poquito y les prometemos hacerle una entrevista a estas chicas. Se llaman China Cruel, un tangazo, y se llama Ni Una Menos. ¿Qué pasa con vos? Te veo perdido. ¿Y quién lo diría? Casi arrepentido. Te quedaste solo, ¿quién lo iba a pensar? Por fin te ganaron el último round. Nada es para siempre, te doy la noticia. En algún momento llega la justicia, la que vos creías de tu propiedad, la que maltrataste sin sentir piedad. Por fin dijo basta y levantando vuelo la salida y ya no el consuelo. Por fin se dio cuenta de que no era amor lo que tantas veces le causó dolor. Pudo levantarse sin pedir permiso y pudo alejarse de quien no le quiso. Te dijo hasta nunca y sin mirar atrás siguió su camino y no volvió jamás. estás, ninguna está sola, lastimando a una nos eriza a todas, porque ya no existen dolores ajenos, hoy nos duele a todas, no habrá ni una menos, gritaremos fuerte por las que murieron, por las que callaron, las que no pudieron escapar a tiempo, juntar el valor, ver que era posible una vida mejor. Sabes, me das pena porque te enseñaron todo dado vuelta, todo equivocado. Confundís violencia con virilidad, confundís paciencia con debilidad. Esta historia oscura aquí se termina. Sentirte más hombre golpeando a una mina. Si pensás que es tuya, que te pertenece, cuidado que nada es lo que parece. Ahora estamos juntas, ninguna está sola, lastimando a una nos eriza a todas, porque ya no existen dolores ajenos, hoy nos duele a todas, no habrá ni una menos, gritaremos fuerte por las que murieron, por las que callaron, las que no pudieron escapar a tiempo, juntar el valor, ver que era posible una vida mejor. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente, tomando mate amargo, esta vez con unas galletitas dietéticas de arroz inflado para no engordar mucho. Y les recordamos que pueden volver a escuchar este programa o también los anteriores en el portal del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, como siempre, www.imfc.coop. Y allí hacen clic en el banner que dice, precisamente, Desde la Gente. Y antes de entrar de lleno en la entrevista que mantuvimos en la semana con nada menos que Eva Giberti, quería mostrar un par de informaciones que no aparecen en los grandes medios de comunicación y que vienen afectando gravemente a muchas cooperativas. Así es, para ser precisos, se cerraron programas de construcción de viviendas y mucha de la obra pública que llevaban a cabo diversas cooperativas. Y además del tarifazo en los servicios públicos, las cooperativas se ven afectadas por los aumentos en los costos de la producción, muchas veces medidos en dólares. Y esto es por la apertura indiscriminada de las importaciones y por la reducción del consumo interno. Efectivamente, Mariana, y en particular el caso de la industria del calzado, podemos afirmar que es paradigmático. Ya lo hemos abordado en programas anteriores y vimos cómo cayó la demanda interna en alrededor del 20% en los últimos 5 meses. La industria textil está también en la primera línea de los rubros afectados por la política implementada desde el gobierno nacional. La baja del consumo en este sector ronda el 30% promedio. Y según datos de las empresas, de las primeras marcas, la importación de mercadería subió en promedio un 33% en dólares. Además, el programa Facultad Abierta, que es un trabajo de relevamiento del aumento de las tarifas públicas a empresas recuperadas y cooperativas, determinó que los aumentos van de un 300 a un 600%. Andrés Ruggeri, titular del programa, señaló que es prácticamente imposible para muchas cooperativas enfrentar este tarifazo porque se conjuga con la apertura de las importaciones más la baja del consumo. Por eso hay una necesidad de que haya una acción concreta por parte del Estado para mitigar este efecto del tarifazo en todos los servicios, sobre todo en la electricidad, que afecta a toda la producción, pero más a las empresas recuperadas. Efectivamente. Y el otro insumo básico que recién ahora está llegando con los aumentos es el gas. Hay fábricas que dependen casi exclusivamente de esa energía para su producción, como es el caso de la cooperativa Vitrofin, en la localidad de Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe. Esta empresa recuperada por sus trabajadores y que produce copas de cristal recibió un aumento del 600%. En abril habían pagado unos 44 mil pesos y en mayo recibieron una factura de casi, escuchá Mariana este dato, 300 mil pesos, que para colmo de males no representa la totalidad del aumento que se verá reflejado en la próxima facturación. Omar Pelli, presidente de la cooperativa de trabajo Cristalería Vitrofin, dijo, no sin un fuertísimo sabor amargo, que si nos siguen cobrando esta tarifa, desapareceremos. No hay manera de ajustar el precio de nuestro producto. Digamos que en Vitrofin trabajan 60 personas y brindan empleo indirecto a otras 30. Lo más grave de todo este asunto es precisamente el trabajo que se pierde y el que se va a perder si se profundiza este ajuste. Eso es lo que subyace en el fondo de la política laboral del macrismo. Es ni más ni menos que volver a las políticas de flexibilización y baja del costo laboral de los liberales años 90. Y lo dicen con todas las letras, y sin ponerse colorados. El secretario de Industria, Martín Echegoyen, dejó mudos a los empresarios de la Intercámaras de Línea Blanca, que fueron a decirle que si no se limitaban las importaciones de heladeras y de lavarropas, el sector iba literalmente a desaparecer. La respuesta del CEO, devenido funcionario público hoy, los dejó más que preocupados. El cliente tiene derecho a elegir, les dijo. Ustedes traten de ajustar sus números y vean cómo hacen para ser más competitivos. Efectivamente, las medidas económicas y las herramientas que adoptó el gobierno de Mauricio Macri desde el 10 de diciembre pasado tienen un impacto tremendamente negativo sobre el poder adquisitivo de los salarios. La mega devaluación, la magnitud de la inflación combinada con que las paritarias no llegan a compensar esa suba, es la explicación de la caída de la demanda en el mercado interno. Y cuando el mercado interno se achica, consecuentemente se achican y cierran las empresas y crece el desempleo. Si a esto se le suma que los importados entran sin ningún tipo de restricción, la combinación se transforma en una catástrofe. Estoy seguro que este camino es el que nos lleva a ese futuro que soñamos y que todos merecemos. Queriendo trabar ese progreso, es que proponen leyes que apuntan a que no podamos avanzar. Por eso hoy, en uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. La ley antidespidos, evidentemente, apuntaba a mitigar el impacto sobre justamente los empleos actuales. Pero podemos decir, Mariana, que es probable que de aquí a algunos meses baje la inflación. Que esta estrategia del gobierno logre bajar la inflación a un dígito o a una cifra muy pequeña, pero a costa de miles y miles de trabajadores que van a quedar en la calle y de otros tantos miles de empresas micro, pequeñas y medianas que irremediablemente van a tener que cerrar sus puertas. Este es el costo del ajuste brutal con el propósito, supuestamente sacrosanto, de bajar la inflación. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. el programa de la economía solidaria. Esta semana, como anticipamos, entrevistamos por teléfono a una de esas figuras públicas de nuestro país con los que es un placer, un gustazo dialogar, por su conocimiento, su calidez, su facilidad para explicar de manera sencilla temas sumamente complejos. La excusa, como si hiciese falta tal cosa, es que hoy cumple 87 años. La idea era hablar con ella del programa que preside desde el año 2006, Las Víctimas contra las Violencias, pero también sobre cómo tratan los medios de información las violencias contra las mujeres, qué pasa con nuestra legislación y nuestra justicia ante estos crímenes, y hasta de su disconformidad ante el uso del título violencia de género para hablar de la violencia contra las mujeres. ¿Les interesa? Entonces, pase y escuche. Los próximos minutos son de la psicóloga, psicoanalista y trabajadora social, Eva Giberti. Vamos por partes. Entonces, superponiéndonos un poquito, Mariana, con la columna de géneros de ustedes, las chicas, las compañeras, escuchemos a Eva Giberti para que nos explique qué es el programa Las Víctimas contra las Violencias, así, en plural. Mire, el mismo título se lo dice. Es un título que me llevó mucho tiempo poder imponerlo, me llevó mucho tiempo, 5 años, porque recién después de 5 años conseguí que en el boletín oficial el programa se llamara como se llama, Las Víctimas contra las Violencias, porque siempre me llegaban los expedientes con el título de programa Atención a las Víctimas, y yo tuve que hacer una serie de trabajos casi monográficos, debo decirle, para fundamentar qué quiere decir víctimas contra. Contra, que es la preposición contra, que es una preposición que en realidad muestra la oposición, quiere decir que la víctima no es solamente una persona, un ser humano que está necesitando de acompañamiento, consuelo y protección, sino que también es una persona a la que conviene que sus deseos hostiles es una expresión técnica, si digamos que su rabia, que todo su ira y que toda la intención que tiene de volverse contra aquello que la ha hecho desdichada, que la ha hecho infeliz, tenga eficacia, tenga valor, le sea reconocido. Entonces, el trabajo nuestro es acompañar a las víctimas. La asistencia es una palabra que usamos muy poco. Acompañamos a la víctima, la llevamos a hacer la denuncia, la acompañamos mientras hace la denuncia, y después de un tiempo, que no es más que un tiempo de un mes, mes y medio, entonces la víctima tiene una asesoría para volverse contra, es decir, hacerle frente al Estado que no intervino para evitarle estar en esa situación. Por eso es la víctima que va contra la violencia de la que fue víctima. No es una víctima que se sienta pasivamente a llorar, sino que se embala. Nuestro trabajo es, si usted quiere, embalarla para que pueda ir contra la situación, contra el sujeto, generalmente son los varones golpeadores o los varones violentos, que la ha colocado en ese estado. A Eva Giberti le gusta decir que el programa Las Víctimas contra las Violencias es intrépido y útil. Es intrépido, es cierto, porque debería contarle durante muchos ratos las caras con que a mí me miraban cuando yo sostenía esto, porque en realidad apareció este programa con este nombre y conmigo como defensora, rompiendo y enfrentando toda la canónica tradicional de asistencia a la víctima, de compadecerla, tenerle lástima, o por el contrario, enseñarle a resignarse, que es exactamente lo opuesto de lo que nosotros pretendemos. Por eso digo que es intrépido, porque fue contra toda una manera de estar posicionado frente a la víctima de modo tradicional. De octubre de 2006 hasta el año pasado, el programa intervino en 32.000 casos. Las víctimas de la violencia masculina que se encuentran en Buenos Aires o en Misiones pueden llamar al número gratuito 137. Ese fue un invento mío, resultado de muchos años de experiencia y de saber que es insuficiente que la víctima llame a un teléfono y que desde el teléfono le digan lo que tiene que hacer, o si no, que ella tenga que ser la que va a buscar ayuda, sino que una vez que hace un llamado telefónico, desde ese llamado hay que enviarle inmediatamente la ayuda a donde ella se encuentre, que es lo que nosotros hacemos. Cuando nos llaman al 137, inmediatamente se pone en movimiento un móvil de la Policía Federal que es no identificable, es decir, no es un patrullero, donde va un policía de civil, dos profesionales, una psicóloga y una trabajadora social, a veces es un varón y una mujer, pero habitualmente son dos mujeres las que van a casa de la víctima y allí pidiendo autorización para ingresar, porque no es que allanamos la casa, entramos a la casa con permiso de ella, nos hacemos cargo de ella, de sus hijos, y la llevamos a hacer la denuncia y la acompañamos durante el tiempo necesario, que es para nosotros no más de un mes, 40 días, el tiempo para que ella inicie un patrocinio o básicamente para que quede resguardada en casa de un familiar, o sea, se trata, o en algún refugio, se trata de que no vuelva a la casa mientras no estén dictadas las medidas de protección que impidan que el violento vuelva y se la encuentre después que ella hizo la denuncia. Eva Giberti sostiene que la comunidad está satisfecha con la conciencia tranquila. Se encontró la frase que encubre la violencia contra las mujeres protagonizada por varones: violencia de género. No se sabe a cuál género se refiere. De ese modo queda en la penumbra la violencia patriarcal, la violencia machista, los ataques asesinos, las torturas, las impunidades, las complicidades, mientras las víctimas exhiben sus historias en los medios de comunicación. Y violencia de género tapa lo que se debe decir, que es violencia patriarcal, es violencia de los hombres contra las mujeres. Dicho en criollo, es así, violencia de los hombres contra las mujeres o violencia patriarcal. Entonces ahora se puso de moda violencia de género, con lo cual no queda a la vista que se trata de violencia masculina, por supuesto que no por parte de todos los hombres del planeta, no es así, pero de un significativo número que va en aumento, por lo menos para nuestras estadísticas. En realidad lo que se debe decir es violencia contra las mujeres. Sí, efectivamente, tal como escuchábamos a Eva Giberti, el fenómeno de la violencia contra las mujeres va en aumento. La pregunta necesaria, entonces, es qué debemos hacer como sociedad para revertir esta situación tan grave. Mire, yo no sé si se podrá revertir. Creo que hay un componente de violencia en el sujeto, en el ser humano, que está potenciado en los varones culturalmente, pero me parece que mientras no empecemos desde el nivel inicial, lo que se llamaba jardín de infantes, a trabajar con este tema, creo que cuando empezamos en la universidad hemos perdido mucho tiempo, inclusive en el secundario, con el tema de noviazgos violentos. Esto hay que empezarlo desde los chiquitos del jardín de infantes, enseñando que no se le pega a la nena, no se la empuja, y además enseñándole a la nena chiquitita de 4 años que no debe dejarse empujar por el varón, y no ponerse tampoco a llorar por eso, o si quiere llorar puede hacerlo, pero que inmediatamente haga la denuncia, es decir, diga: señorita, señorita, fulanito me pega. Es decir, que no se deje atropellar. Ya que es un tema que parece estar tan arraigado en nuestra sociedad patriarcal, entonces la pregunta fue: ¿qué se puede hacer desde el Estado? Eva Giberti nos respondía: las medidas son las medidas judiciales, imponer un perímetro para el acercamiento, es decir, que el hombre no pueda acercarse a la casa durante 2 meses o 3 meses, que se llama el famoso argumento del perímetro, o si no, que sea excluido del hogar directamente excluido, no que se le impide el acercamiento, sino que se lo excluye. Debo decirle que son medidas que se usan habitualmente, pero que sirven para muy poco, porque suceden dos cosas: o bien el sujeto no las respeta, o bien la mujer, que no fácilmente sale de su sometimiento y de su subordinación, entre comillas, lo perdona y lo deja volver al hogar. El resultado de esto son los múltiples femicidios que van increyendo, incrementándose en nuestro país por esta costumbre de la mujer de perdonar, entre comillas, perdonar, que más que una costumbre es que no sabe cómo hacer y no puede tampoco, a veces no es que no sabe, no puede cómo vivir sin ese hombre, sin ese compañero. ¿Quién es quien le mantiene a sus hijos, dicho sea de paso? Entonces las mujeres en estado total de desvalimiento muchas veces no es que perdonan al varón, sino que no tienen otra forma de sobrevivir. Y ahí, en ese regreso al varón, a pesar de estar excluido del hogar o de tener un perímetro que le prohíbe acercarse, ella lo deja volver. Y en estos casos, yo tengo que subrayarlo, la cantidad de femicidios que tenemos últimamente tienen una reiteración de sujetos que han vuelto a la casa después de haber sido excluidos. El mismo día que realizamos la entrevista con Eva Giberti, se conoció que el Tribunal Oral en lo Criminal número 23 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consideró que una adolescente de 15 años, que había sido violada en varias oportunidades, en realidad dio su consentimiento para ser ultrajada. Y lo que sigue es textual de los jueces. Dice: aunque pueda haber comenzado cada hecho con la apariencia de fuerza, parece realmente sacado de una película de terror. Cuando se lo comentamos, la licenciada Giberti fue terminante. El peor enemigo que tenemos en el tema violencia contra la mujer es el que nace de los juzgados, no diría de las fiscalías, hay fiscalías que están trabajando ya muy bien, pero en realidad los juzgados, los jueces tienen hábitos. Hombres y mujeres, ¿eh?, suelen tener una cabeza patriarcal formada de ese modo en las universidades. Sí, estaba pensando también en cuanto ayuda que estamos por tener dos nuevos jueces en la Corte Suprema y ninguno de ellos es una mujer. Y ninguno de ellos es una mujer. Este es uno de los problemas. Ya hemos escrito cartas, ya hemos mandado documentos, inútilmente, porque esta es una ideología que es evidente que es la que va a perdurar, ¿no? Es decir, sacarnos todo lo que hemos podido lograr hasta ahora. Bueno, en la medida de lo posible, nosotros seguimos la lucha, la seguiremos el 3 de junio, estaremos nuevamente en la calle, pero ya sabemos, ya nos palpitamos, para decírselo en porteño, que no vamos a tener la difusión que tuvimos el año pasado. Quedaba por hablar sobre cuál es el aporte de los medios de información en esta campaña permanente para concientizar sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres. Quiero decirle, en materia medios, entre los antecedentes que usted ha rastreado, yo he creado la Escuela para Padres, la primera Escuela para Padres de Argentina. Sí. ¿Y dónde la he creado? En un diario, en un periódico, en La Razón, más comunitario imposible. De modo que, y después trabajé muchísimos años en la universidad, que es trabajar en la universidad pública, que es trabajar en y para la comunidad también. Se lo digo porque estamos hablando de fondos cooperativos y lo que es la cooperación, ¿no? Es decir, es una filosofía compartida. Y los medios han sido siempre los grandes transmisores, para mi gusto, por lo menos. Cuando el psicoanálisis recién empezó a hacerse conocido en el país, fue porque en el diario La Razón, a través de Escuela para Padres, yo impulsé la primera difusión, que primero fue divulgación del psicoanálisis en la década del 60, cuando nadie soñaba que se pudiera divulgar el psicoanálisis. Más aún, esto me costó una cantidad de disgustos y no le diré la expulsión, pero algo parecido por parte de colegas psicoanalistas que se sintieron muy ofendidos porque yo había puesto el complejo de Edipo en poder de las masas, porque contaba que era el complejo de Edipo en un diario, en un vespertino que vendía 500.000 ejemplares por tarde. Entonces, los medios de comunicación, ya usted me lo marcó antes, se sacó el tema de violencia familiar de policiales y lo pasaron a sociedad. Esto es un avance enorme en los medios de comunicación. Ustedes tienen un código de ética. Además, hay una asociación de mujeres periodistas también que están trabajando también en este sentido. Ahora, yo creo que sin los medios de comunicación no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Lo dijimos en el inicio. Quisimos hablar con Eva Giberti porque hoy cumple 87 años, pero está claro que vale la pena escucharla más allá de la fecha de su nacimiento. El final de la nota fue un feliz cumpleaños, queridísima y respetada Eva Giberti. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes, realmente muchísimas gracias. Y además recomendar, aprovechar como cierre, llamen al 137. Ante cualquier situación de violencia, un vecino puede llamar, un familiar puede llamar, cualquier persona puede llamar y nosotros aparecemos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La Argentina logró avances únicos en el reconocimiento de derechos civiles y políticos del colectivo LGTBI. Entre ellos, la Ley de Identidad de Género, que se sancionó en el año 2012. Estas herramientas suponen un avance en la igualdad jurídica. Sin embargo, subsisten aún el desafío de garantizar la inclusión social y laboral para el colectivo trans. Las decisiones formales es una película que cuenta la historia de Kimby, un personaje que lucha en el marco de ese universo. Escrita y dirigida por Melissa Aller, Las decisiones formales podrá verse este jueves a las 20 con localidades a 50 pesos en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido. Todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. La música es el lenguaje. Desde la gente. Desde la gente. La música tiene esa cosa originalísima que es el paisaje. Efemérides. Se nota que la música viene de una determinada cultura y esa cultura se confronta con la otra. Dino Saluzzi ayer cumplió 81 años. Bandoneonista y compositor, Timoteo Saluzzi nació en la provincia de Salta. Aunque vivió desde joven en Buenos Aires, ganándose la vida como músico de orquestas y desarrollando su estilo personalísimo. Un músico verdaderamente completo que el mes pasado, por ejemplo, en el Festival Conex de Música Clásica, dio un concierto de variaciones de obras de Mozart con su propio estilo e instrumentos. No nos queda tiempo más que para despedirnos hasta la semana que viene, saludando a don Dino Saluzzi, el gran maestro Saluzzi, por sus jóvenes 81 años y escuchándolo en su versión La Añera. Hasta la semana que viene.